Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname. Si hoy tenemos el privilegio y la gran satisfacción de tener entre nosotros, en nuestra casa, su casa, a un emprendedor y empresario modelo, don José María Ruiz Mateo Rivero. Bienvenido, don José María, y muchas gracias por estar hoy en el primer programa de Emprende 21. Muchas gracias. Bueno, yo, empresario modelo, vamos a ver qué lo que irá la deparará la historia. De momento, empresario modelo es José María Ruiz Mateo Jiménez Tejada, que es mi padre. Pero gracias, de cualquier forma. Gracias, bienvenido. Antes de comenzar nuestra entrevista, permítanos a todos conocerle un poquito más. Don José María Ruiz Mateo Rivero es uno de los 13 hijos de don José María Ruiz Mateos y doña Teresa Rivero. Actualmente compone con sus otros 5 hermanos el Consejo Directivo de Nueva Rumasa. Nueva Rumasa es un conjunto de empresas y sociedades que operan en diferentes sectores como son turístico-hotelero, alimentación, distribución, bodegas y viñedos, etc. Don José María Ruiz Mateo Rivero estudió empresariales y económicas, finalizando su carrera en Estados Unidos. Y al igual que sus hermanos, de inmediato comienza a trabajar al lado de su padre en Nueva Rumasa, donde va a desempeñar diversos cargos ejecutivos y donde ha rotado en la dirección de diversas empresas, siendo en estos momentos vicepresidente de Nueva Rumasa y consejero delegado de empresas tan conocidas como Clesa, Cacaolat, Dul, Helados Roine. Y ahora permítanos aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, de su presencia para plantearle algunas cuestiones que son de máximo interés para todos nuestros oyentes. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Don José María, ¿cuándo nace Nueva Rumasa? Pues Nueva Rumasa nace, no tiene una fecha concreta, no creo, pero porque realmente nace cuando mi padre está en la cárcel, está en prisión en Alcalá Meco, y nace desde su vocación de empresario, que nunca ha dejado de ser. Una cosa es que le quitasen todo en el 83, todo lo que hizo a lo largo de muy poco tiempo, porque él le expropian en el año 83 con 50 y tantos años. 700 empresas, pero como digo, no le expropiaron esa vocación y ese ímpetu natural que tiene de generar riqueza, de crear empleo, que es su gran pasión. Su gran pasión es la creación de empleo, por encima de todo, por encima de cualquier área o de la empresa, que son áreas apasionantes, ¿no? Muchísimas las que hay, de realmente lo que mi padre sabe es de personas y realmente lo que le gusta es crear riqueza, ver que cada día hay menos gente en el paro y cada día gente que disfruta con su trabajo y que, como siempre él dice, dar una limosna es una cosa, pero dar trabajo es darle dignidad a una persona, ¿no? Y eso siempre lo ha llevado a gala, pero además de una forma natural, ¿no? Porque es lo que lleva dentro. Y nace, pues básicamente, en Alcalá Meco, cuando él está y surge una oferta de una cava, de una bodega en San Sadurní, y se compra él estando dentro, dando instrucciones a través de mi hermano Zoilo, que era en aquel entonces, lógicamente, el que más cerca estaba, y de los abogados, y ahí nace, ¿no? O sea, hace aproximadamente 23 años, 24, y a partir de ahí se empieza a desarrollar. Antes de nada, lo que sí quería, Javier, darte la enhorabuena por este magnífico programa, porque me parece una idea muy acertada. Creo que hay muy pocos programas en donde se pueda fomentar a que la gente joven se anime a ser empresario. Por desgracia, y principalmente en este país, no así en Estados Unidos o en otros países, el ser empresario no está de todo bien visto. O el que lo quiere ser rápidamente le quita las ilusiones, porque todos son trabas y problemas para montar tu empresa. pero desde aquí y desde estos micrófonos, que encantadísimos, nos enorgullece muchísimo tener un programa como el que vais a hacer, con profesionales de la talla de los colaboradores aquí presentes y los que podáis traer aquí al programa, que fomentéis esa iniciativa preciosa y maravillosa, y que España está llena de empresarios que ellos mismos ni lo saben, porque tenemos muchísima capacidad de creación, de desarrollo, de invención, de creatividad, que a lo largo de los años se ha visto, y que tenemos un potencial enorme. Y eso hay que, se necesitan foros en donde se anime a toda esa gente joven a que inicie el camino y que sea valiente, ¿no? Que seguro que, aunque es duro, pero siempre todo lo duro da muchísima satisfacción luego, ¿no? Así es duro y satisfactorio. Muchísimas gracias, don José María, por esas amables palabras, que son para nosotros también un motivo de orgullo y de motivación, porque sin duda alguno es la filosofía de trabajo que tenemos nosotros y el mensaje que queremos lanzar a través de este programa Emprende 21. Pues enhorabuena. ¿Con qué medios nace Nueva Rumasa? Uf, eso es... Una eso pregunta. Es que, fíjate, no, Rumasa anterior dice, ¿con qué medios nace? Pues realmente nació con 300.000 pesetas. La primera Rumasa, ¿no? Y nace, yo creo, como nacen todas las empresas, como nacen los empresarios, que es, nace de la ilusión, nace de la capacidad de hacer y de la confianza que uno mismo tiene en saber desarrollar un proyecto, el que sea, da igual el cual sea, ¿no? Y eso es lo que principalmente, el principal capital de mi padre en ese momento es ese. A partir de ahí, pues surgen mil ideas, surgen gente que apuesta por ti, surgen personas que realmente confían y creen que eres capaz de desarrollar aquello que quieres hacer, y entonces pues te ayudan. Desde luego, Rumasa, mucha gente hoy todavía, hay gente que sigue pensando que Rumasa no, la nueva Rumasa no ha podido partir de la nada, que eso es imposible, que en 20 años no se ha podido hacer lo que se ha hecho. Y digo, pues mira, cógete la historia y mira lo que se hizo en 25, en la anterior, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y por muchas vueltas que le quiera dar, el capital, el Rumasa fue expropiado, se llevaron todo, nos quitaron todo. Yo tengo un recuerdo de aquella época, yo tenía 15 años, que a casa vino la jueza para embargar los muebles de la casa. O sea, no quisieron dejar absolutamente nada. Es arramplar con todo y por eso digo, nace de la ilusión y de la vocación, y a partir de ahí todo llega, ¿no? Los recursos financieros, los recursos, y luego pues lo que tú has dicho antes, ¿no? Que es muy importante, nace de la voluntad, del esfuerzo y del trabajo. Mi padre siempre tenía un lema que antes era, pero y que siempre ha tenido gala, ¿no? Que es trabajo, trabajo, trabajo, constancia, ¿no? Así es. Yo creo que la gran capacidad, una de las grandes virtudes de nuestro padre es la constancia que tiene, nunca desfallece. Y entonces eso es fundamental para desarrollar cualquier proyecto empresarial, porque normalmente, por desgracia, los seres humanos a la tercera nos venimos, ya que nos ponen trabas, ya no solemos volver a intentarlo, porque tiramos la toalla. Un empresario, yo creo que por lo menos nosotros lo hemos aprendido mucho de nuestro padre, es la capacidad de no desfallecer y de, allí donde crees que hay una verdadera oportunidad, es esforzarte, y no solamente en aquellas que crees que pueden salir, sino en muchas. Por eso requiere mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación. Sin duda alguna es el secreto, el trabajo y más trabajo, eso y es. El superarse a través de cada dificultad que se nos plantea, sí, a diario. ¿A qué sectores empresariales dirigen sus preferencias actuales? Bueno, nosotros, mi padre siempre ha tenido la clarísima vocación de, en general, empresas de todo tipo. Nosotros estamos abiertos a estudiar cualquier sector. Lo que pasa que es cierto que nos encontramos más cómodos en aquellos que provienen, que son típicos españoles, que son propios de aquí. Nosotros hemos nacido todos en Jerez, el negocio de Rumasa nace del vino, nace en Jerez de la Frontera, al cual tenemos nuestra tierra y tenemos un amor inmenso. Y todo lo que se refiere a Jerez pues nos atrae y nos embauca. Pero siempre estamos dispuestos y estudiamos todo tipo de empresas. Y hoy por hoy estamos muy centrados en la alimentación. Nos apasiona todo lo que se refiere a alimentación. Yo creo que además tenemos una organización muy bien dotada. Como en cualquier empresa, el factor más importante es el personal y es el equipo técnico y el equipo profesional es con el cual te rodees. Y yo no es por nada, pero creo que nosotros tenemos los mejores profesionales de España en las áreas, da igual, en direcciones, en producción, técnicos. Tenemos un plantel de gente extraordinarios y eso te permite ir estudiando todos los proyectos que van llegando, que por desgracia en estos momentos son muchísimos, porque la crisis evidentemente está atacando a todo el mundo y eso ha hecho que surjan muchísimas oportunidades de nuevos negocios y de oportunidades. Pero el equipo es fundamental, ¿no? Las áreas, bueno, pues también estamos por supuesto en bodegas, que es nuestro negocio principal, hoteles, uh-huh, en distribución y muy orientados a la exportación. Los empresarios en España quizá tenemos un defecto que es que nos centramos demasiado en el mercado local, en el mercado doméstico. Y es un error, porque creo que hay el mercado es ilimitado, ¿no?, en el extranjero. Y nosotros quizás también pecamos un poco de eso. Y ahora estamos muy orientados a exportar. Estamos entre 78 países, entre todos los productos que producimos, pero tenemos que seguir creciendo por esa vía y fomentando más el mercado de la exportación. Actualmente, ¿cuántas empresas conforman Nueva Rumasa? Aproximadamente son 115. Lo que pasa que, bueno, hoy en día la estructura nuestra es distinta a la anterior. No hay una holding, no hay una Rumasa que agrupe todas. También por la diversidad de cada una de ellas y los distintos sectores en los que se encuentra, tampoco tiene mucho razón de ser el que se consolide, pero unas 115 aproximadamente. 115. Aunque ya hemos comentado en cuestiones que hemos planteado anteriormente en todo lo referente a lo que es el capital humano que conforma las empresas y que sin duda es un valor importante en las mismas y que hay que cuidar y mimar a diario, relacionándolo un poquito con esos comentarios que hacíamos, ¿cuántos trabajadores componen ya Nueva Rumasa en ese conglomerado de 115 empresas? Bueno, trabajadores, seguimos creciendo. Este último año se ha crecido en torno a 1.800 empleados nuevos en el 2009, con las incorporaciones de las empresas y las adquisiciones nuevas que se han hecho. Y estamos en torno, si incluimos todos, los de campaña, no campaña, etcétera, y en torno a unos 10.000. Pero bueno, Rumasa estaba en 65.000, con lo cual nos queda todavía mucha andadura por hacer. Un largo camino por recorrer, duda que 10.000 trabajadores ya es, sí, ya es, pues, un volumen. Te advierto que mi padre no está en absoluto satisfecho con esa cifra. Se queda muy corto. Desde aquí, ¿sabes lo que pasa? Que es que no hay mayor placer para él, para un empresario en general, ¿no? Tú ves la situación que está viviendo hoy en día en España, con 4 millones y medio de parados, que es una tragedia. Eso es una lacra que nadie que esté viviendo esa situación la puede entender más que él, ¿no? El estar en una familia, tener unos hijos y no poder hacer frente a una situación de una hipoteca, de la propia compra de la comida. Y eso es trágico. Sin y duda. Eso, en general, a toda una sociedad se le debería caer la cara de vergüenza. Y no solamente a los políticos, porque los políticos al final muchas veces no son dueños tampoco de esa situación. Y estoy convencido que ninguno de ellos, ni un partido de otro, está contento con esas cifras, ni es lo que ellos quisieran. Entonces yo sí soy un convencido de que cuando esa situación llega, es como cuando un barco zozofra o cuando naufraga. Entonces lo que hay que ponerse es todo el mundo a funcionar en una misma dirección y hacerse una piña, un equipo en donde no haya capitanes ni marineros, sino que todo el mundo aunamos la fuerza y nos dirigimos a una misma dirección, sabiendo que lo que tenemos que llevar es a puerto y que no se puede permitir bajo ningún concepto que haya 4,5 millones de familias, o 4,5 millones de familias no, pero sí de parados y próximos a 1,1,5 millones de familias que ahora mismo no tengan ingresos con los cuales poder vivir, ¿no? Entonces un empresario, si de verdad se denomina empresario, ante esto lo que tiene que hacer es un acto le tiene que servir para coger fuerzas y para desgastarse hasta donde Dios le dé fuerzas para permitir que esto no suceda, ¿no? Y entonces ingeniársela de mil y una maneras para no despedir, para evitar expedientes de regulación, para evitar, y no solamente para evitar, sino para tratar de aumentar el empleo, de contratar más personas. Comprendo que eso no es nada fácil, comprendo que es durísimo, el estancamiento del consumo es una cosa muy dura, pero yo creo que detrás de la tormenta siempre viene la calma, y entonces es muy importante que no desfallezcamos anímicamente y moralmente, porque entonces es cuando todo viene abajo, nada del consumo se contrae y nada de la economía funciona y todo se estanca. Entonces hay que primero fomentar el que optimismo. Fomentar optimismo en el sentido de ver la parte buena, no significa ver algo que no existe, sino ver la parte positiva de la situación, ¿no? Y la parte positiva de la situación es que hoy en día en España tiene un plantel de gente preparada, de profesionales extraordinarios, que se han ido formando poco a poco, como antes ha ido comentando Eduardo, a través de las distintas universidades, de las escuelas de negocio, gente que ha salido, que sabe idiomas, que tiene una preparación. ¿Cómo vamos a comparar eso con las anteriores crisis del 78? Eso no tiene nada que ver. Mi propio padre, que ha vivido todas las crisis, digamos, de los últimos 50 años, claro, es el primero que te dice, hombre, pero si es que no tiene nada que ver, ¿no? Si es que yo recuerdo lo que costaba en su día encontrar un ingeniero para una constructora, ¿no? Eso, un ingeniero de caminos apenas existía, era una cosa. Y hoy en día hay ingenieros por donde quieras y que salen al extranjero, que se preparan, y gente con 30 y pocos años, súper formadas, con experiencia. Todo eso es importantísimo para saber manejar este barco que ahora mismo está como está y saber llegar a puerto, y lo vamos a conseguir, eso no cabe duda, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que quitar un poco la parte electoralista y los políticos quizás centrarse más en algo que sí que considero que es muy importante para toda esta crisis, que es el tema de la financiación. Cada vez más se encuentra uno con empresarios que por falta de financiación, y aunque su empresa sea buena, sea positiva y no vaya mal, pero por esa falta de financiación se ven abocados al cierre de sus empresas porque no pueden recurrir a ese fondo maniobra necesario para pagar a los proveedores, para pagar a tu personal, para pagar a tus... Bueno, pero, y quizás sí deberían hacer más esfuerzo en que toda esa crisis generada y originada por el sistema financiero se vea lo más pronto posible un remedio, una solución para que el dinero fluya de forma necesaria a las empresas, ¿no? Sin duda alguna esperamos se produzca esa conjunción de factores que comenta para que el barco recupere su rumbo en tiempos tormentosos como los que nos toca vivir. ¿Actualmente tienen un tope de crecimiento o están abiertos a estudiar nuevos proyectos y posibilidades? Hombre, yo creo que es una bendición nuestra experiencia, ¿no? En el sentido de tener un padre que nos ha enseñado de pequeños y nos ha, siempre digo, metido el veneno del empresario en las venas, ¿no? Porque bueno, lo suyo es auténtica vocación y es un empresario, pues para todos nosotros, desde luego, excepcional, ¿no? Y somos 6 hermanos, 7 hermanas que también ayudan en la forma que cada una puede, pero 7 hermanos dedicados 100% a la empresa, pues el límite está en donde Dios lo quiera poner. O sea, al final yo creo que tenemos muchas ganas, nos dedicamos a esto, nos gusta la empresa, nos apasiona lo que hacemos, y con lo cual límite de momento no hay, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que hay que hacerlo con pautas, ¿no? Y con bases sólidas. Y la base sólida es que haya una armonía familiar y en el accionariado sólida, importante, que no nunca perdamos de referencia que lo más importante en una empresa familiar es la familia, no la empresa. Y que la mayor empresa de todas es la propia familia. Entonces, bajo esos dos parámetros, pues el que no haya discusiones ni historias como las que estamos viviendo recientemente en el tema de Eulen o en el tema de Gullón, que personalmente les deseo que todo se resuelva de la mejor forma posible y que todo acabe en nada, ¿no? Y que desde luego no se vea destruida nunca la unión de la familia por muchos intereses empresariales o económicos que pueda haber por medio, porque eso al final es un mal negocio. Sin duda alguna, y como límites no tienen nuevas rumasas, esperemos nosotros tampoco tenerlos desde Emprende 21 para lanzar ese mensaje positivo a todos aquellos jóvenes emprendedores que quieran contribuir con la creación de empresas a mejorar esta situación. Y ya para terminar, don José María, la pregunta del millón, o que me imagino que esperaba que se la hiciésemos: ¿qué medidas proponen ustedes contra la crisis? Uh-huh. Nosotros, yo te diría lo que has dicho, con lo que tú has empezado el programa, que es voluntad, esfuerzo y trabajo. Yo creo que esas son tres palabras que unidos a la providencia, que también tenemos que dejarnos guiar un poco por ella, porque si no parece que todo depende de nosotros, cuando realmente nada depende de nosotros, trabajar. Yo creo que es trabajar. Trabajar y no tener miedo, ¿no? Yo creo que hoy el problema de la crisis es la psicología, ¿no? En cuanto entra el miedo, te hace estar atado, ¿no? No te deja actuar. Yo creo que hay que estar tranquilos, hay que, como digo, saber cuáles son nuestros puntos fuertes. Hoy en día en España hay un plantel de profesionales extraordinarios, una economía muy desarrollada, somos el cuarto país de la Unión Europea, estamos dentro de una zona euro. Y queramos o no, no estamos solos. O sea, somos un país importantísimo a nivel mundial. Y Europa nos necesita y nosotros necesitamos Europa. Con lo cual, ese binomio nos va a ayudar, lógicamente, a salir de una forma mucho más rápida de toda esta situación. Yo te diría que de cara a los empresarios, que quizás yo en la macroeconomía me pierdo y no es lo mío es ver cómo entra la leche, entra el huevo y salen los flanes y cómo hay que pagar las nóminas a final de mes, ¿no? Yo en la microeconomía te diría que lo que sí veo en las empresas es la falta de financiación. Y eso es algo fundamental, porque eso es el pulmón de una compañía. Si no hay fuelle, si no hay alguien que te ayude a esa necesaria inversión en maquinaria, inversión para desarrollar nuevos productos y poder ser competitivo con otros países que vienen aquí. Bueno, hace poco Lactalis ha comprado Puleva y ha pagado 630 millones de euros, y hace poco ha comprado también Forlasa, es decir, una empresa francesa con las cuales además nosotros tenemos muy buena relación, no tengo nada que objetar, pero acaba de hacerse con dos compañías españolas muy importantes dentro del sector lácteo, y bueno, se nos ha quedado un poco a todos la cara diciendo, bueno, ¿cómo es posible que esto nos pase, ¿no? Y eso, ¿por qué a lo mejor no pasa? Porque a lo mejor falta la financiación, falta el apoyo de los bancos, que es fundamental para que el empresario pueda hacer su labor. Entonces, no olvidemos que toda esta crisis procede de una crisis económica financiera generada por los propios bancos, ¿no? Decía alguien que quizás dentro de toda esta crisis hay un cierto grado, el causante de todo esto, de la especulación financiera exacerbada, ¿no? Es las ganas de querer ganar más y más y de desarrollar cualquier línea de negocio financiero dedicada a ganar dinero, ¿no? Yo creo que la banca industrial, que ha existido toda la vida, tiene que seguir existiendo y se tiene que abrir una fórmula de financiación que veamos banca que va destinada, dinero que da destinado a desarrollos empresariales y no a inversiones financieras especulativas o a inversión o a banca financiera, que se llama hoy en día, que está muy bien porque todo el mundo tiene su derecho a hacer el negocio como quiera, pero los gobiernos tienen que orientar, tienen que desarrollar esa vía de financiación, esa alternativa de banca industrial que ha existido toda la vida y que es fundamental para el motor del país, que son las empresas. Yo creo que te diría es una de las claves que veo fundamental para que España siga siendo el motor que ha sido empresarial hasta ahora. Bueno, pues hemos tomado buena nota de las recetas y las recomendaciones. Don José María Ruiz Mateo Rivero, de verdad un placer y un honor contar con su presencia en nuestro primer programa. Para mí, como joven emprendedor también, para mis colaboradores y, por supuesto, para todos los oyentes que nos han escuchado, esperemos poder contar en alguna otra ocasión con su presencia en el programa y que todo vaya. Muchísimas gracias, os deseo muchísima suerte, la vais a tener seguro, porque se os ve gente preparada, gente auténtica y gente que de verdad quiere hacer las cosas bien, y muchísima suerte. Aquí para nosotros es un honor teneros en Radio Libertad,